Hola queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy les vamos a hablar sobre el material escolar en Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Abril es un mes muy importante en Japón, ya que marca el inicio del año fiscal y también del nuevo año escolar. Tras las vacaciones de primavera, los estudiantes retornan a las aulas a empezar con ilusión un nuevo curso. Para hacer la vida de los estudiantes más fácil, cómoda y agradable, las empresas de papelería no dejan de innovar y ofrecer productos de calidad para el estudio. Para hablarles sobre ellos tenemos hoy a Esther Molina, autoproclamada amante y adicta de la papelería. Sí, creo que los oyentes que nos llevan escuchando algunos años saben bien cuánto me apasiona la papelería. Hace unas semanas asistí a una feria de material escolar en Harajuku, la siguiente estación de Shibuya, en la que presentaban productos de papelería japoneses clásicos y también aclamadas novedades. Atsiri, a ti también te gusta mucho la papelería kawaii, ¿verdad? Así es. ¿Qué te parece si presentamos algunos de los productos más destacados para el estudio, comenzando con las agendas? Estupendo. La vida de los estudiantes en Japón, desde la primaria hasta la universidad, está llenísima de prácticas, clubs, deportes, competiciones, festivales. Bueno, hasta muchos fines de semana o durante las vacaciones tienen actividades especiales como entrenamientos, competiciones y retiros con los clubs de deporte, por ejemplo. Así que con una vida tan ocupada, es imprescindible organizarse bien. Por eso hay disponibles una cantidad enorme de agendas de todo tipo. Eso es, y especialmente en esta época del año se venden mucho las que comienzan en el mes de marzo. Para los estudiantes son más prácticas porque así tienen todo el año escolar en ellas. Y como cada uno tiene su propia manera de escribir la información para organizarse mejor, las hay con muchos formatos diferentes, algo que me parece estupendo porque eso nos resulta muy cómodo. Por ejemplo, las hay con un diseño de página semanal con columnas verticales divididas por horas, que son muy prácticas para escribir las actividades en el horario que están planeadas. Y así tienes una imagen de los bloques de tiempo ocupados y libres cada día. Este es el tipo que yo uso y me ayuda muchísimo a organizarme. También las hay, por ejemplo, con un diseño de página horizontal que dan prioridad a tener mucho espacio para escribir en detalle las actividades para ese día. Yo uso las que tienen una página por día y así puedo escribir absolutamente todo lo que necesite sin que me falte espacio. Por supuesto, también se venden etiquetas y pegatinas que ayudan a resaltar y organizar la información de un modo más cómodo y práctico. Lo que me lleva a presentar un producto realmente útil que hace la misma función que un rotulador o marcador fluorescente, pero en lugar de tinta, deja sobre el papel una especie de capa o película muy fina que se seca inmediatamente, por lo que marca los textos sin correr la tinta del bolígrafo con el que se han escrito. Además, se puede borrar con una goma. Sí, es muy práctico y sencillo de usar. No se pierdan las fotos del blog. Siguiendo con los productos que evitan que se corra la tinta, las compañías japonesas que fabrican bolígrafos nunca dejan de innovar y mejorar sus productos. Entre las novedades que vi en la feria, me gustaría destacar un bolígrafo de tinta tradicional, es decir, con base grasa, que escribe de manera tan ligera que parece tinta de gel. Lo bueno es que al ser tinta de grasa, se seca muy rápidamente y es ideal para las personas zurdas, que normalmente sufren el que se les corra la tinta al pasar la mano por encima. Sí, qué bueno. Yo soy zurda y de verdad que agradezco muchísimo estas innovaciones porque es muy molesto ensuciar el papel y ensuciarte la mano cuando escribes. Y continuando con artículos de escritura, debemos decir que los portaminas japoneses son algo tremendamente excepcional. No se imaginan lo cómodo que resulta escribir y dibujar con ellos. Y es que la tecnología para crearlos ha ido mejorando tanto a lo largo de los años que cuando uno los prueba, al instante se da cuenta de su superioridad. Cierto, y es que en Japón se escribe mucho más en lápiz que en nuestros países. Incluso los estudiantes universitarios usan portaminas más que bolígrafos. Uno de mis portaminas favoritos tiene un sistema llamado Kurutoga que nació en el año 2008 solucionando un problema común con los portaminas convencionales. Y es que normalmente al escribir con un portaminas corriente, la mina se desgasta de forma desigual, creando una punta inclinada. Esto puede hacer que al escribir los trazos se vean inconsistentes e incluso provocar que la mina se rompa con mayor facilidad. Pero, gracias al mecanismo giratorio de estos portaminas especiales, cada vez que levantas el lápiz del papel, como al terminar una letra o un trazo, la mina gira ligeramente. Esto garantiza que la mina se desgaste de manera uniforme, manteniendo la punta afilada y las líneas consistentes. Es como tener un lápiz que se afila solo mientras escribes. Exactamente. Esto hace que sean perfectos para una escritura pulcra, dibujos precisos o cualquier cosa que requiera líneas limpias y uniformes. Por eso estos portaminas llevan varios años ganando premios de diseño y funcionamiento y a menudo son escogidos como uno de los mejores productos del año. Eso es. Otra característica que me encanta de algunos portaminas fabricados en Japón es que tienen una pequeña ventana en la que se muestra el tipo de grafito de la mina que lleva dentro. Es decir, les podemos poner minas 2B, HB, pues la que queramos, ¿no? Entonces, giramos un anillo interior que tiene todas las nomenclaturas para que se muestre en la ventanita el tipo de mina que hemos puesto. ¡Qué práctico! Claro, muchos estudiantes, dibujantes de manga y otros artistas necesitan diferentes durezas de mina dependiendo del uso, así que de este modo les resulta muy fácil diferenciar sus portaminas. Esther, ¿qué otros productos te llamaron la atención de la exhibición? Pues algo que me pareció muy adorable fueron los estuches en forma de bolsos. Tienen el diseño típico de los bolsos que usan muchos estudiantes tras terminar la primaria. Es muy simple, un bolso de cuero con cremallera y dos asas largas para colgarlo al hombro. Pero ese diseño trae muchos recuerdos y nostalgia, así que una de las compañías ha hecho una versión mini que puede usarse como estuche o neceser. ¡Qué lindos! Imagino que serán muy populares entre estudiantes y adultos de todas las edades. Sí, parece que el diseño está teniendo mucho éxito. Y permítanme explicarles otros dos estilos tremendamente populares para estuches, cuadernos, hojas de notas, etcétera, que me encantaron. Uno de ellos tiene una temática retro de la época Taisho, que duró de 1912 a 1926 y está muy de moda últimamente. Ah, ya sé. ¿Te refieres a diseños con dibujos de cafeterías tipo Kisaten con esos deliciosos flanes y sodas de melón? Exacto. Y también diseños de Sento o casas de baños públicos con esas enormes bañeras y las paredes con murales del Monte Fuji. La cosa es que esas ilustraciones tan lindas tienen un toque divertido, y es que están dibujadas a cuadritos, como si fueran píxeles de los primeros videojuegos con los que muchos hemos disfrutado. Cierto, el pixel art está muy de moda y los productos de papelería con esos diseños son adorables. ¿Y cuál es el otro estilo que te gustó? Pues el otro estilo son ilustraciones con líneas como si fueran luces de neón. Los productos son negros para que los colores fluorescentes resalten bien y se vean aún más lindos. Y los diseños son de yokais. Son tan divertidos. Ay, me imagino. Los yokai son monstruos y criaturas del folclore japonés que protagonizan cantidad de relatos y obras de arte. Algunos de ellos, más que dar miedo, se han convertido en entrañables personajes para grandes y pequeños. Sí, y en esa colección lo divertido es que los yokai están de vacaciones paseando por Japón. Así que esos personajes van acompañados de iconos y elementos típicos de ciudades famosas y festivales japoneses. Y es que cuando uno usa utensilios tan lindos para el estudio o el trabajo, te dan muchas más ganas de hacer las cosas y las haces con más diligencia. Desde luego que sí. Esther, ¿qué otro producto te llamó la atención? Pues uno que me robó el corazón por ser muy kawaii y tener la intención de mejorar la comunicación. Se trata de pequeñas hojas adhesivas con ilustraciones de animalitos y un espacio para escribir un mensaje. Lo interesante es que los animales no tienen cara, para que nosotros la dibujemos acorde al mensaje que escribimos. Por ejemplo, si queremos darle las gracias a alguien, podemos dibujar la carita del animal sonriendo. Pero si queremos pedir perdón por algo, podemos dibujarlo un poco triste. Son muy originales y kawaii. No dejen de ver las fotos del blog para que vean el mensaje que Esther les escribió y la carita que dibujó en un perrito. ¿Hay algún producto más que quieras destacar? Sí, uno muy, muy especial que está en la memoria de todos los estudiantes y de todos los que hemos estudiado japonés en Japón en algún momento. Se trata de los cuadernos Gakushuchō Japonica, que están celebrando su 55 aniversario. Sí, estos adorables cuadernos son bien conocidos por todos y alabados por su diseño, buena calidad y funcionalidad. Los hay con muchos formatos de página diferentes, para matemáticas, para ciencias, para lengua, pero quizá los más famosos son los que tienen cuadrículas especiales para aprender kanji. Cada cuadrícula está dividida en cuatro para aprender más fácilmente a escribir el kanji repartiendo correctamente el espacio. La cantidad de cuadernos de ese tipo que hemos usado para estudiar kanji, ¿verdad, Esther? Cierto, cierto. Actualmente hay más de 40 tipos diferentes y los cuadernos son tan populares que desde su lanzamiento en 1970 se ha vendido un total de más de 1.500 millones de ejemplares, convirtiéndose en un elemento esencial de la vida escolar japonesa. Además, sus portadas son muy lindas. Tienen una gran foto, normalmente con elementos de la naturaleza, para inspirar amor e interés por el mundo natural. Sí, el señor Suga Taichi, líder del departamento creativo, me contó que antiguamente las fotos de las portadas eran animales salvajes, insectos, flores y lugares naturales de interés. Pero en la actualidad casi todas son flores. Me contó que desde 1980 aproximadamente, el fotógrafo que se encargaba de las portadas era el señor Yamaguchi Susumu, quien tenía auténtica pasión por las flores. Viajaba por todo el mundo para fotografiarlas en su mejor momento de floración, cuando más bonitas se veían. También tomó fotos de flores de lugares recónditos, incluida la selva del Amazonas. Lamentablemente, falleció hace unos 3 años a la edad de 74 años. ¡Qué vida tan interesante y qué legado tan hermoso nos ha dejado con las portadas de estos cuadernos! Algo que a mí me encanta de ellos es que incluyen contenido educativo en las contraportadas, como datos curiosos sobre la naturaleza y la ciencia. ¿Son tan interesantes? ¡Cierto! Ese es otro de sus grandes encantos. Y otro punto interesante es que las líneas en el papel son de color azul verdoso, que no molesta para nada a la vista, pero cumplen con su función de guía. Y algo muy importante es que emplean un tipo de papel que facilita la escritura con lápiz. Según me contó el señor Suga Taichi, parece ser que los niños de hoy en día no tienen tanta fuerza en las manos y no ejercen mucha presión con el lápiz cuando escriben. Así que han adaptado el papel para que puedan escribir bien a pesar de ello. Vaya, cuidan hasta el último detalle. ¿Verdad? Incluso emplean un método especial de encuadernación cosido con hilo para otorgar mayor durabilidad al cuaderno sin que se le desgarren las hojas a pesar de que los traten sin delicadeza. ¡Qué maravilla! No me extraña que sigan teniendo tanto éxito. Queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado conociendo un poco más a fondo parte del material escolar más apreciado, popular y novedoso en Japón. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Happiness, interpretado por Arashi. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Nelcy Remedy Vidart desde Santana do Livramento, Brasil. Nos dice que él es oyente de NHK desde la Expo de 1970. Wow. Y ahora ya llegamos a la Expo del 2025 en Osaka. Y dice que está a la escucha todos los domingos. Muchísimas gracias. Y también, Nelcy, os comunicamos a todos los oyentes sí. que pronto vamos a hacer un programa sobre la Expo de Osaka. Muy bien. Y ahora desde Ciudad de México, en México, nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos dice que le gustó mucho el programa del buzón en el que Esther habló de los cerezos en Tokio. Nos dice que al escuchar sobre ellos se sintió completamente renovada. Ay, es que sí, la naturaleza y gracias. Todo. Gracias. Seguimos con un email que nos llega desde Melo, en Uruguay. Nos lo envía Gustavo Lucas y nos quiere felicitar por los 100 años de la radiodifusión en Japón y el aniversario de NHK. Muchísimas gracias. Dice que le gustó mucho el programa, que fue excelente que hiciéramos un programa para conmemorar tan importante evento. Y también nos dice que continúa recuperándose de una pequeña fractura en la base del pie derecho. Ay. ¡Gustavo! ¡Ay! Que te mejores pronto. Sí, que te mejores muy pronto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Y desde Espeleta, en Argentina, nos escribe David Iuresia. Nos dice que le encantó el programa conmemorativo a los 100 años de emisiones radiales y que ver el blog, el Museo de la Radiodifusión de NHK, le fascinó ver cómo se han conservado todos esos elementos técnicos, fotografías y, bueno, de todo un siglo. ¿Cierto? Es que está maravilloso. Sí, sí. Y nos dice también que le gustó la visita que hice al barrio de Kanda, donde además de lo retro hay una gastronomía muy variada. Ay, se ve que te gusta lo retro como a nosotras. Sí. Gracias. A todos, muchísimas gracias por escribir. ¿Y qué te parece, Chiri, si recordamos la pregunta del mes? Muy bien. ¿De qué año data el edificio de la cafetería Takemura en Kanda? Anímense a participar, encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Queridos amigos, ¿sabían que el té es la bebida favorita de los japoneses? Lo consumen tanto frío como caliente en distintos momentos del día. En Japón, ofrecer té es una muestra muy común de omotenashi, la hospitalidad japonesa que se practica en comercios, restaurantes y hoteles y se caracteriza por adelantarse a las necesidades de los clientes. Es por eso que en Japón es muy común que cuando entramos a un restaurante de comida japonesa se nos ofrezca té verde sin necesidad de pedirlo. Esta bebida, además, tiene un profundo significado social. Cuando los japoneses quieren reunirse con alguien, dicen «Ocha demo no mimasen ka» o «¿No te gustaría tomar un té?». Personalmente, he pasado momentos memorables con mis amigos de Japón, charlando mientras compartimos un buen té y unos ricos dulces japoneses. ¿Y a ustedes, amigos, también les gusta el té? ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.